más desgraciada que la del pobre carrero, con la picana en la mano, llamando al buey delantero. Delantera, viejo buey, cuando hay salir, delantera, cuando hay salir, compañero de mi vida, cuidado con esa vuelta, no se le quiebre el pértigo y que me se güey corneta. Corneta, con la lanca, delantera, güey, ya güey. Tuará y tuarí, tirará al larero, delantera. Sarvai, sarari, sarvai, sarvararare. Compañero de mi vida, cuidado con esa zanja, no se le quiebre la rueda, que me se güey cola blanca. Cola blanca, delantera, güey, ya güey. Tuaray, tuarí, tirará al laruero. Delantera, tuaray, tuarí, tuará. Para seguir, güey, tuaray, tuaré. Salí de Montevideo en dirección a mi casa. Mi mujer estará diciendo, mi marido trae zaraza. Zaraza, con la lanca, persiguero, voy, ya voy. Zarba y salarí, tiraró al laruero de la pira. Sarvai, tuarari, larvai, sarvai, oh, ceja, güey.